¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. No mires atrás. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a Zona 69, la zona de marcha que a más gente gusta. La semana anterior, más de 400 personas escucharon esta, la edición anterior de Zona 69. Bueno, a partir de hoy, 5 de marzo, daremos un poquito menos de música. Esto va a ser una sesión un poco más intensiva, pero seguimos aquí poniéndole los mejores temas en Zona 69. Bienvenidos, bienvenidas, estamos todos, pasamos lista. Zona 69, edición número 26, viernes 5 de marzo de 2010. Raúl Fernández. La música se mueve. Bueno, hoy hemos empezado como a mí me gusta, bailando este tema de Temple Traps, el remix de Axwell y Dirty Sound, del Sweet Disposition. Me encanta esto, me gusta mucho cómo nos mueve a estas horas. Bueno, en fin, bienvenidos, bienvenidas a esta zona 69. Te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro email. Pídenos tus canciones favoritas. Zona69@lamusicasemueve.net. También puedes entrar en el grupo y nos comentas. Entra en el grupo y comenta. Grupo 69.lamusicasemueve.net. Gafas de pasta marrón. Hay tanto idiota. Llega otro de esos temas que nos hace bailar. Remedy, Beaner, No Superstar. I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't no superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I am a superstar, I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. Se destruye. Fusion Sound. La música se mueve. Raúl Fernández. Vaina Rubio. Con el señor 305. Habla de las relaciones cuando la gente son envidiosas. Hay que tener fuerza. Fíjate eso. Love is pain. El amor duele. I wanna make you miss petty. Que esto se destruya. Eso es lo que quieren. But they won't get it. I want you. I need you. Te quiero, me quedo corto, pero si me quedo corto, ¿pa' qué te quiero? Dale, mami, no tengas miedo, tú me quieres y yo te quiero. Olvídate la fama y el dinero y vámonos juntos pa'l cielo. Puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas, no hay rosas.

pues presentando en directo un poquito el nuevo sonido del nuevo disco, de los nuevos temas, como va a ser un poco todo en la sala live a las 10 de la noche el 13 de marzo en la sala live en Madrid. Ok, más info la tienes en www.walden1.es, la nueva web de Walden 1 ya reformada, que está muy, muy guapa, ¿eh? Ok, Walden 1 vuelve y muy prontito aquí en Zona 69 tendremos un nuevo sencillo de ellos. Besos de amor. La música de Niga junto a Ricky Rick. Un saludo a toda esa gente del grupo. Están ahí bailando al ritmo de Zona 69. Bueno, ahí estamos contando que Walden 1 presentan su nuevo sonido, ya no el nuevo disco, sino el nuevo sonido, el día 13 de marzo en la sala live en Madrid. Ok, junto a Almas Mudas. Bueno, estábamos pensando que Walden, claro, preparando los temas de este álbum, estarán ya nerviosos, estarán ya con la intriga ahí ya. Y queremos preguntarte en el grupo esta semana en Zona 69, bueno, pues ¿cuándo has estado tú con la intriga, con esos nervios? ¿Cuándo has estado nervioso? Cuéntanos, un examen muy importante, una cita, un viernes de cine, cualquier cosa, lo que quieras contarnos en zona69@lamusicasemueve.net, es nuestro correo electrónico, zona69@lamusicasemueve.net, o también en el grupo. Queremos que nos comentes ahí cuando has estado nervioso. Entra en el grupo y comenta, grupo69.lamusicasemueve.net. ¿Cuándo has estado tú nervioso? Cuéntanoslo. Entra en el grupo y comenta, grupo69.lamusicasemueve.net. y Arazuka Babes, When My Kiss. Escúchanos online. Zona69.lamusicasemueve.net. Lamusicasemueve.net. Conecta. Son las 10 de la mañana, me despierto en mi cama yo. Acaricio mi cara e intento despejarme yo. Hago la cama, me ducho y desayuno yo. Temía esta mañana, no quería que llegara. No sabía cómo reaccionar al día después. Ya todo se acabó, lo sé, ausento dolor. Mira, hay que comprobar si anoche el mundo paró. No, no paró y siguió girando al sol que marca el sol que sigue estando para iluminar mi voz. Los paros siguen cantando, la gente paseando, pese a todo lo que en mi colchón sigue estando. Anoche agonizando, pensé que no podría ni respirar si no era a tu lado. Y resulta, cariño, que sí, el mundo gira y gira también sin ti. Mi vida de tanto tantas mentiras que creí que era el único camino para ser feliz. Ahora sé que no, ahora sé que no, ahora sé que no, ahora sé que no. Ahora sé que no, que todo acabó y que una vez más perdió el amor y ganaste tú, sí. Esta batalla no termina porque sin ti también el mundo gira, el mundo gira. Si yo supiera cantar, yo te regalaría la noche entera de esa melodía que te hace soñar. Si yo supiera tocar, yo te regalaría una noche entera acordes de guitarra con sabor a sal. Si yo supiera cantar, si yo supiera tocar, para decirte niña, para decirte que sin ti el mundo gira. El mundo gira, gira, gira, gira, gira. Le, le, le, le, le, le. Podría inventarme el final. Violines a la tarde, se cerró en nuestras manos mirando el mar. En mi canción no tengo por qué decir la verdad, pero así no soy yo, te diré la verdad. Y porque tengo ganas de cantar, y es que alejarme de ti, niña, ha sido lo mejor que me podía pasar. Yo creía que mi guitarra no sonaría, que mi gato entristecería si no estaba yo junto a ti. De ti no había vida, que ya solo me quedaría, y esto mejor así. Si yo supiera cantar, yo te regalaría una noche entera de esas melodías que te hacen soñar. Si yo supiera tocar, yo te regalaría una noche entera acordes de guitarra con sabor a sal. Si yo supiera cantar, este tío, Sergio Contreras. Bueno, y sin ti el mundo gira, ok. Bueno, aquí está Sergio Contreras en FM 69. Seguimos adelante con más música. Atención, todo el mundo que te guste Vetusta Morla, porque es lo próximo en llegar aquí a Zona 69. Y tú nos puedes pedir tus canciones favoritas a través del grupo de Zona 69, ok. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Yeah. ¿Quieres bailar, Me parece bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. Oh,